Si no tienes miedo, búscanos. Por el gran boquete abierto en la pared de sílice, tanteando el espacio que le separaba del globo, salían las antenas lanza de un enjambre de víbors. Tan ciegos como los topos, tan laboriosos como las termitas, tan inteligentes como las ratas. La respuesta de los víborgs fue una lluvia de garfios que abordaron la barquilla del globo con estremecedora precisión. En Radio 3.